y evidentemente les importa un bledo la sociedad, les importa un bledo el país. Esto se ve a todas luces. Pero la otra situación, perdón, es que lo que mencioné antes, yo quiero ver si todos los candidatos, candidatotes, se atreven a aprobar que el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato sea un compromiso de todos hacia la sociedad, de tal manera que el ciudadano, después de depositar el voto en la urna, siga teniendo el voto y el poder de este en su mano, de tal suerte que si el gobernante cumple, que siga con sus tareas, pero si no cumple, que deje el puesto. Y la sociedad está, después de un informe, después de una rendición puntual de cuentas, que se generen los informes, el ciudadano evalúa si hace una votación, si hace el referéndum, y en un momento dado, si la situación va por buen camino, naturalmente hay plazos perentorios donde uno sabe que los procesos para llevar a cabo un proyecto no se dan de la noche a la mañana, pero uno ve y advierte si el camino trazado está siendo recorrido por la vía correcta. Si esto es así, el ciudadano aprueba, da su anuencia y el gobernante continúa. Esta es la mejor garantía que le podemos dar al ciudadano, es la garantía de la democracia. Lo que decía antes es el poder real en el pueblo que nunca ha tenido y está consagrado en la Constitución. Y vuelvo a reiterar, si cumplimos la Constitución a pie juntillas, no necesitamos campañas ni derrochar el dinero, que es ofensivo para la gente. ¿Qué van a ganar la selección de los que gasten más dinero? Esto es una pregunta para el público. Pero aparte, ¿conocen el rostro del resto de los contendientes? No nos conocen. Es más, yo no conozco a ningún otro de los contendientes de los otros partidos. No conozco su perfil, no sé quién es. La ciudadanía menos. Esa es una responsabilidad que si el IEQ no la pone en juego y no busca la equidad entre los medios escritos de la prensa y la televisión, y con esta desmesura con que se manejan los recursos, bueno, la inequidad está a la orden del día.